algo sabroso y caliente. Agárrele y métale el diente ligero. Lo hicimos en la madrugada, de carne o de queso es igual. Qué gusto el chute se va a dar, mi estimada. Pastelero.